Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Porque ¿quién no ha sufrido de amor? Bienvenidos. No sé a qué hora se encuentren al revés. Si la música es un alimento de amor, todos tendrán más y más. Todo el mundo busca el amor. Sonríes y te regresas también la voz. Porque siempre buscamos donde no. Y buscamos a la Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y durante la siguiente media hora platicaremos sobre Noche de Reyes, una adaptación de la obra homónima de William Shakespeare, recreada en un ambiente de cabaret en el que se juzga en torno a la identidad de género. Para hablarnos de esta divertida e interesante puesta en escena, contamos con la presencia del actor Carlos Aragón. Carlos, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Aquí, encantado de estar con ustedes y platicar un poquito de lo que es Noche de Reyes. Muchísimas gracias, Carlos. En esta ocasión, en la parte musical escucharemos fragmentos de Noche de Reyes, la obra de la que les platicaremos el día de hoy. Los fragmentos fueron tomados de TVUD Lab Entretenimientos. Recuerden que estamos en Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras para que nos cuenten qué opinan sobre nuestro programa y puedan escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Noche de Reyes. Noche de Reyes es una puesta en escena dirigida por Alonso Íñiguez, en la que se hace un juego en torno a la identidad de género. Es una adaptación de la obra homónima de William Shakespeare y se desarrolla en un ambiente de cabaret en la que los personajes no tienen una identidad de género definida. Ellos pueden ser ellas y viceversa. La obra de William Shakespeare, de donde surge esta puesta en escena, fue publicada en 1623 y aborda temas sobre las deducciones equivocadas en la identidad sexual. La identidad, el disfraz, la embriaguez y la locura son los elementos que conducen a todos durante una noche, la doceava después de la Navidad, la noche del oro, el incienso y la mirra. En la propuesta que nos hace la compañía, la rama de teatro, la historia se desenvuelve en un ambiente de cabaret, en el que no hay momento en el que la música y el canto dejen de sonar. Si te gusta el teatro, sin duda esta es una buena opción. Noche de Reyes se presenta todos los viernes, sábados y domingos en el Foro Shakespeare. Y apúrate porque solo tienes hasta el 7 de mayo para ir a verla. ¿Quieres más información? Checa la rama de teatro en Facebook y @larama_de_teatro en Twitter. Tu opinión suena. Regresamos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. El tema de hoy es Noche de Reyes, una adaptación de la comedia homónima de William Shakespeare, recreada en un ambiente de cabaret en la que se juzga en torno a la identidad de género. Para platicarnos de Noche de Reyes, contamos con la presencia de Carlos Aragón, actor de esta magnífica obra. Carlos, nuevamente bienvenido a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos sobre esta puesta en escena, por favor. Sí, pues mira, Noche de Reyes es una comedia de el tío Memo, el tío William, de las más montadas en la historia. Curiosamente, habla de toda esta presentación que acabas de hacer, ¿no? En el sentido de que todos los personajes se enamoran de alguien que creen que es y resulta que no. Okay. ¿No? Pero finalmente prevalece el amor, ¿no? Algunos tienen muy claro su objetivo, otros a otros les hacen creer que están enamorados de ellos y van con todo y resulta que no es así. Pero finalmente todo mundo acepta el amor que le ofrecen y el amor que otorga. Esto a partir de la adaptación de Alonso Íñiguez, que quiso meterlo en un lugar un poquito más jocoso, divertido, traerlo un poquito más para acá, decidió hacerlo en un ámbito de cabaret, por lo cual la música es fundamental, ¿no? Okay. Entonces, lo que ustedes van a ver si llegan allá, además de ver estos enredos, que son increíbles por la pluma de este magnífico autor, que ya está de más decirlo, ustedes van a ver a todos nosotros cantar, tocar en vivo, ¿no? Tenemos un grupo de músicos extraordinario, tomando además la música original, ¿sí? Okay. Parte de la música original, existen las partituras, es música que se ha utilizado en casi todas las puestas. Hay música original también que arma Pablo Chemor, que es nuestro musicalizador, nuestro compositor, ¿no? Además tocar el piano, el acordeón, tenemos clarinete, tenemos serrucho, okay. Tenemos batería, hay infinidad de cosas y estupendas cantantes y otros que, pues bueno, nos entonamos aunque no tengamos bonita voz. ¿El elenco, por quién está integrado el elenco de esta magnífica obra? Pues mira, espero no se me olvide nadie y que no se me tome a mal, pero bueno, está Salvador Petrola, está Majo Pérez, Adriana Montes de Oca, Jacobo Lieberman, Pablo Chemor, Antonio Alcántara, bueno, Carlos Aragón, y espero que no se me olvide nadie. Pero bueno, finalmente lo que van a ver es un ensamble increíble, más allá de las grandes interpretaciones y compañeros jóvenes. Yo soy el más veterano de la obra. Van a ver un delicioso ensamble, ¿cómo se llama? Perfectamente incluyente en todos los sentidos, ¿no? También muchos de los personajes, de los actores, hacen dobles personajes que obviamos y que no ocultamos y que son hombres o mujeres. Okay. Recreando un poquito también la forma de hacer el teatro isabelino, ¿no? Donde los hombres hacían de mujeres y acá hacemos también mujeres de hombres. Ok. ¿De cuántas escenas está compuesta la obra? Ay, pues mira, no recuerdo el número de escenas, pero dura 2 horas. 2 horas, ok. 2 horas sin intermedio, ¿no? Okay. 2 horas que se van rapidísimo. ¿Sin intermedio? Sí. Oh, qué bien. Se van muy, muy rápido. Esto es en el Foro Shakespeare. Ajá. Allá en La Condesa. Zamora, casi esquina Veracruz, un espacio increíble, incluyente, de gran vida ahora, y espero que nos dure mucho tiempo más. Ojalá que sí. Carlos, cuéntanos un poco sobre tu personaje, Malvolio. Malvolio. Malvolio. Sí. ¿Qué papel juega dentro de Noche de Reyes? Bueno, Malvolio es el mayordomo de la duquesa Olivia, ¿no? Ajá. Quien rige, junto con Orsino, los destinos sociales y en general de la vida de Iliria, que es donde sucede esto, este cabaret Iliria. Él, como mayordomo, es un tipo muy cuadrado, muy adicto a las formas, ¿no? A lo tradicional, y le hacen creer, o sea, en su petulancia, ¿sí? Influye en varios personajes que están ahí, y le hacen creer que Olivia, su señora, está enamorada de él por medio de una carta, ¿no? Y él va con todo y él acepta todo lo que dice la carta, ¿no? Aún sin decir que es él el destinatario de esta carta de amor. Y se topa con pared y se topa con una gran burla, ¿no? Dicen también los conocedores de Shakespeare que Malvolio es como un personaje que pertenece a otra obra, okay. ¿No? Porque todos los demás son extrapolados, son borrachos de amor, de alcohol, de y Malvolio es así, de vida. Y Malvolio es un ser muy recto, en extremo, ¿no? Entonces digo, esta confusión hace que él modifique totalmente esta rectitud y se convierta en algo que no es para nada, ¿no? Okay. Y se topa con pared al final. Okay. Sí. Oye, Carlos, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría que pudiéramos hablar cómo esta obra contribuye también a romper estos estereotipos de género y entender que lo que impera, como bien lo decías tú, es el amor. ¿Te parece? Perfecto. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Regresamos a Sonidos Incluyentes, escuchamos fragmentos de la obra Noche de Reyes, que todos los viernes, sábados y domingos del 3 de marzo al 7 de mayo se presenta en el Foro Shakespeare. Estamos platicando con Carlos Aragón, actor de esta tan importante obra. Carlos, nos estabas contando un poco sobre tu personaje Marborio y lo recto que este era y cómo entra en todos estos términos de las confusiones. ¿Qué más podemos ver dentro de esta obra? Pues mira, parte de la anécdota, y no es ser spoiler, pero es el naufragio donde dos hermanos gemelos llegan a las costas de Iliria y se pierden, ¿no? Y uno cree que está muerto el otro. Son Viola y Cesario. Viola, para poder sobrevivir, necesita disfrazarse de hombre. Okay. Ya que la sociedad no le facilita las cosas a las mujeres. Uh-huh. Entonces se vuelve paje y acompañante de Orsino, otro de los señores poderosos de Iliria, ¿no? Pero acaba enamorándose de él. Okay. Y él, de pronto, pensándolo hombre, reconoce un gusto hacia él. Okay. ¿No? Y es algo que de pronto se plantea, estas dudas que se plantean. ¿Cómo es que estoy enamorado yo de este muchachito, ¿no? O sea, pues es hombre, no es de mi propio género. Y al final de la obra, se descubre que es mujer. Okay. Pero antes de esto, se han reconocido su amor, ¿no? Okay. Y finalmente ya no importa. Al parecer del público, si es hombre o si es mujer. Okay. Aunque lo sepa la gente, ¿no? Ajá. O sea, y eso es muy divertido. Y eso es de forma la comedia de enredos, ¿no? Que si bien el público tiene todos los datos, ¿no? Él está reconociendo también la posibilidad de que exista todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un acento muy, muy importante dentro de la obra, ¿no? O sea, el reconocer el amor, tal cual, en la forma en que venga. ¿No? ¿Y la reacción del público, cómo lo han visto en este trama en donde se enamora, digamos, un hombre de una supuesta mujer? ¿El público cómo se adentra a este juego? ¿Qué les ha dicho a ustedes? Pues mira, la respuesta del público ha sido increíble. Hemos tenido casi llenos todas las funciones. Ya llevamos desde marzo y acabamos el 7 de mayo. Es la última semana. ¿Cómo se llama? Es bien importante que sepan esto. Ajá. Y siempre la respuesta es de una gran felicidad. O sea, la gente que se ha acercado a platicarnos, e incluso toda la gente que ha ido mucha gente, compañeros actores, compañeros del medio, directores, ¿cómo se llama? Que han acabado recomendando siempre la obra, ¿no? Esto ha sido bien importante para nosotros, ¿no? Que de boca en boca, ¿cómo se llama? Hemos tenido, ¿cómo se llama? La sala casi a tope. Y eso es la respuesta. No podría decirte... ay, qué bonito que sucedió esto, ay, qué bonito que sucedió otro, sino como que el total vaya, sí, ¿no? Sí. Es de un gran agrado. Y sí. lo curioso también es que van público totalmente, ¿cómo se llama? Heterogéneo. Han llegado a ir niños, no considero que sea tan para niños, pero han llegado a ir niños y muchas señoras grandes, muchos señores grandes, que se la pasan increíble, ¿no? O sea, tan mal que yo diga todo esto, pero es la verdad, realidad. Y de hecho, ¿no? las redes sociales y todo inundan sobre que esta obra es maravillosa. La gente va y repite y repite y cada vez le encuentra mayor gusto. Claro, ¿no? incluso, o sea, en algunas funciones nos hemos encontrado que hay coros del público que cantan las canciones que tenemos, ¿no? Qué que son hermosísimas, además, ¿no? ¿Qué las siente letras? Un actor cuando ve que el público repite y repite la obra y canta y habla sus diálogos y dice, ¿qué siente uno como actor cuando ve eso del público? Pues, que está pasando el mensaje. Okay. Sí, que está uno haciendo lo correcto. Claro. ¿No? O sea, más allá del gozo, la vanidad o la felicidad de que repitan, ¿cómo se llama?, algún trabajo tuyo, es eso, o sea, que estamos llegando a donde queríamos llegar, ¿no? Que está corriendo ese mensaje. Y pues digo, o sea, también nos da la razón de que Shakespeare está más vigente que nunca y que nunca va a dejar de estarlo, ¿no? Porque entiendo además que esta obra fue hace muchísimos... Pues sí, hace 400 años. 400 años, ¿no? Y que además se ha puesto en escena en varios países y en varios lugares, ¿no? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero nos gustaría que nos dieras información en dónde podemos ver la obra, que sabemos que está en el Foro Shakespeare, los horarios, los días y la fecha hasta la que estarán. Así es. Estamos viernes a las 8:30, ajá, sábados 6:30, domingo 8:30, Foro Shakespeare. Esto es Zamora, casi esquina con Veracruz, muy cerca del metro Chapultepec, por si no tienen vehículo. Y vamos a dar hasta el 7 de mayo, nos quedan muy pocos días. ¿En qué horarios de funciones? Viernes 8:30, okay. Sábado 6:30 y domingo 6. ¿Alguna red social o algo donde podamos encontrar el trabajo de esta maravillosa obra? ¿Tu trabajo también? Pues Noche de Reyes, La Rama de Teatro, okay. Por ahí lo pueden buscar. Pues yo estoy en Facebook como Carlos Aragón, en Instagram como igual Carlos Aragón y Twitter igual. Ahí me encuentran y igual platicamos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación a ver esta magnífica obra. Seguro ahí estaremos, el auditorio ahí estará. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Sonidos Incluyentes. Gracias a ustedes, cuando quieran. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx y en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Manuel Lucio, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Porque ¿quién no ha sufrido de amor? Bienvenidos a estas fiestas, peste latín. Soy en inglés. Y cuiden sus palabras, cuiden sus carteras. No sé a qué. respuesta. Supongamos por un momento que existe una mujer, que puede existir, que sufre por un amor igual al suyo, y que su corazón late con la misma violencia, con los mismos tormentos que late el suyo por Olivia. Y usted no puede amarla y se lo dice. ¿No debería ella acatar su decisión? No hay alma de una mujer que pueda soportar los golpes de una pasión como la mía. Hace mucho el tiempo comenzó, con sus trampas, sus líos y su dolor. Hoy verán al mundo en estas tablas, porque quiero ha sufrido de amor. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.